Consulta Médica. Y comenzamos con nuestra sección de consulta médica. Nos acompaña una amiga de la casa, sin duda, la ginecobstetra Delma Pellín, excelente profesional, para hablar de algo muy común, pero que a pesar de ser tan común, resulta complicado tratar hoy en día por la escasez de medicamentos, y vamos a tratar de orientarlos en cuanto a la prevención, que es lo más importante y lo más idóneo en nuestros tiempos, que es el tema de las infecciones vaginales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Delma. Un placer. Bueno, buenos días. De verdad que muchas gracias, María Laura, una vez más por este espacio, para poder llegar a todos tus radioescuchas y todos tus seguidores, para darles ese mensaje, como tú dices, que es tan difícil hoy en día hablar de lo que es prevención de infecciones ginecológicas y más aún tratarlas, no solamente por la escasez de medicamentos, sino por el alto costo cuando los llegas a conseguir. Sí, porque lamentablemente se sinceraron los precios en este sentido. Ya los laboratorios no cuentan con ese dólar preferencial que quizás hacía que los medicamentos pues costaran barato en función o en comparación a otros países y fueran más accesibles. Entonces aquí por un lado la escasez, como comentas, y por el otro lado los precios. Ahora bien, ¿hay manera de prevenir las infecciones vaginales y cuáles serían las más comunes? Bueno, vamos a decir primero que en realidad las infecciones ginecológicas como tal es la primera causa de consulta del ginecólogo. Es decir, que las mujeres todas en alguna vez en su vida tienen una infección ginecológica y generalmente por lo menos una vez al año. Entre las causas posibles tenemos las infecciones como son la cándida, que es causada por los hongos, ¿okay? Lo que son las vaginosis bacterianas, que pueden ser causadas por la gardneriella o la tricomona. Tenemos las infecciones ginecológicas mixtas, que unen tanto hongos como bacterias, y tenemos la infección como tal, que es la tricomoniasis. No obstante, también están las infecciones de transmisión sexual y están lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica. Es decir, tenemos que la vagina es un ducto muscular que está allí, que tiene un constante equilibrio, y allá hay bacterias normalmente que nos protegen de infecciones. Ese equilibrio se mantiene gracias a que se mantiene un pH. La idea en este sentido, en la prevención, es mantener ese pH, que es como decir el ambiente donde ellas viven, para que no se produzca ninguna de estas infecciones. ¿Cómo podemos lograrlo? Sería la pregunta, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a hablar de unos tics que podemos llevar día a día, como son la higiene, la alimentación, la vestimenta y qué podemos hacer con nuestra pareja. ¿Pero es realmente posible prevenir? Por supuesto que es realmente posible prevenir tomando alguna de estas consideraciones. Primero, la higiene íntima. La higiene íntima tiene que ser con jabones totalmente adecuados para el área íntima. Así como hay cremas, por ejemplo, para la cara, para el contorno de los ojos, para los labios, para el cuello y el escote, para lo que son las manos, hay cremas especiales para los pies, también la hay para el área íntima, igual que los jabones. Entonces, vamos a utilizar jabones que tengan un pH adecuado. Entonces, tenemos jabones íntimos. Okay. Un pH adecuado para el área íntima. Vamos a diferenciar lo que es higiene íntima de lo que es higiene interna. La higiene interna no se debe hacer. Eso iba a preguntar. Okay. Debemos hablar de higiene íntima. Higiene íntima es lavar los genitales por fuera, lo que sería en la mujer, lo que es la vulva. Porque antes, en la época de las abuelas, se hablaba de duchas vaginales, y con bastante tiempo ya venimos escuchando que eso no se debe hacer. Eso es lo que llamamos higiene interna. Okay. Higiene interna, lo que es hacer como un barrido de todo lo que es la vagina, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque entonces estamos cambiando lo que es el pH vaginal y estamos haciendo que las bacterias que están allí pierdan su equilibrio y surja una infección. Okay. Entonces, una de las principales causas es eso. Vamos a hablar de higiene, que es lo que es la higiene íntima. Hablamos que son los jabones, que tienen que ser del pH adecuado, lo que son las toallas sanitarias deben ser totalmente de algodón, no deben tener protectores plásticos, porque eso hace que aumente la temperatura y se pierde ese equilibrio. Igualmente que los tampones es algo que no se debe utilizar, y si lo vamos a utilizar, por ejemplo, porque vayamos para la playa o vamos a utilizar una ropa bastante ajustada, que es incómodo, que esté una toalla puesta allí, no deben pasar más de un tiempo de 4 horas, porque hay algo que se llama el fenómeno del shock tóxico. De hecho, ahí hace poco salió una noticia de una estrella que de Hollywood, que falleció justamente por un shock tóxico, por haber pasado mucho tiempo con ese tampón puesto. Entonces, eso sucede. Entonces, wow, ¿pero cuánto tiempo, doctora? Ella pasó todo el día con el tampón puesto. Entonces, produjo lo que se llama un shock tóxico. ¿Por qué? Porque se acumula todo lo que es la secreción menstrual, ¿okay? Que ya ahí están liberados los que son los factores de coagulación, ¿okay? Hay gérmenes, por supuesto, y bacterias que se acumulan, porque la sangre es un excelente cultivo para las bacterias, y estas migran a través y se meten en forma retrógrada. Entonces entran al cuello, al útero, a las trompas, ¿okay? Y entran a nivel sistémico, porque en ese momento, torrente sanguíneo, en todo caso. Sí, es una sepsis, lo que se llama un shock tóxico. Un shock tóxico, porque ahí hizo su sepsis justamente por eso. ¡Wow! ¡Qué increíble! Okay. No sabía, no estaba enterada que eso podía pasar. Bueno, entonces son cosas que justamente estos espacios son buenos para hacer de conocimiento eso, saber que justamente tenemos que hacer el cambio de las toallas, ¿ok? Y esa es la... hay también cremas muy especiales para mantener lo que es la hidratación de la higiene íntima. Entonces hay cremas para poder mantener lo que es la tonicidad y la aumentación de ese sitio. ¿Por qué? Porque tenemos lo que son las glándulas sudorípagas, ¿ok? Y de esos pelitos. Dice, hay gente que dice, oye, mira, ¿me rasuro o no me rasuro? ¿Está de moda, no está de moda? Vemos las... Es conveniente, no conveniente. Ajá, entonces vemos las revistas, por ejemplo, de Victoria's Secret, vemos las de Playboy. Entonces algo así dice, ¿qué hacemos? Entonces dice, ay, mira, no, salió de moda un poquito. Ay, no, mira, salió que está de moda toda rasuradita. Ahorita está volviendo de nuevo así la moda, que hasta en las axilas se ven los pelos. Entonces tú dices, ¿qué hacemos? Le digo a la gente que tiene que usar lo que más le haga sentir cómoda. No obstante, vamos a recordar que los pelos, porque son pelos en ese caso, crecen allí, el pelo púbico, justamente para crear una barrera protectora. Pero no es que vamos a tener una selva. ¿Okay? Así como nos cortamos, los extremos son contraproducentes. Exactamente. Así como nos cortamos el cabello, que nos cortamos las puntas y tenemos nuestro corte de cabello y lavamos el cabello, de igual manera se tiene que hacer con el área genital. Tenemos que recortar el cabello, o en su caso, si quiere quitarlo todo, lo quita todo, pero mantener una higiene adecuada. Porque también puede producirse lo que es la infestación, que la infestación es que, puede, por ejemplo, pueden aparecer piojos o ladillas justamente en el área genital. Usted habló del aseo, habló sobre los cuidados, pero también quisiera que habláramos sobre las prendas de vestir, porque incluso también mencionó sobre el uso de las toallitas de uso diario, de las duchas vaginales. ¿Qué otras cosas deberíamos tener presente? Hay algo que quiero comentar antes de saltar ese punto, que es el uso de las copas menstruales, porque está muy de moda por el alto costo de las toallas sanitarias. Entonces, lo importante de esto es justamente el buen aseo que se tenga con la copa menstrual, y por supuesto hacer un recambio de ella cada 4 horas o cuando sea necesario, porque el flujo menstrual es muy variable de persona a persona. Claro. Entonces hay que leer muy bien las instrucciones en relación con el uso de la copa menstrual. Igualmente, acompañarla de un buen lubricante cuando se vaya a colocar y cuando se vaya a retirar. Okay. Continuando con lo que me estabas preguntando, entonces ya tocamos el tópico de lo que es la higiene. Vamos ahora con lo que es la alimentación, que es importante, porque ahorita es difícil prevenir, pero hay que hacerlo, porque de esta manera una buena alimentación balanceada, teniendo sus requerimientos de proteínas, carbohidratos y de grasas de la forma adecuada, ayuda a prevenir cualquier tipo de enfermedad. Y las infecciones ginecológicas no escapan de esto. Hay cosas que deben incorporar dentro de su dieta para la prevención, como es el consumo del yogur. Tratar de no comer alimentos ricos en azúcares, ¿okay? Porque cuando los niveles de glicemia suben, hacen justamente que haya más proliferación de lo que son los hongos o las cándidas. Tomar lo que son los test de caléndula, ¿okay? Porque activan lo que es el sistema inmunológico, igual que incorporar alimentos cítricos como los jugos de limón, de parchita, de naranja, ¿okay? Ayudan también a la prevención de infecciones. Tomar de 8 a 10 vasos de agua al día, por supuesto, ayuda también a mantener la hidratación, a mantener el equilibrio esa flora vaginal. Ya hablando de la vestimenta, ahí tenemos que hablar de que justamente debemos utilizar lo que es ropa interior de algodón, ¿okay? El algodón es ideal porque mantiene la transpiración, ¿okay? Y nos ayuda a mantener la temperatura adecuada. Cuando vayan a realizar algún tipo de ejercicio, por favor, inmediatamente que terminen de realizar el ejercicio físico, quítense la ropa húmeda. ¿ok? Porque hay gente que te agarra y sale del gimnasio y va directamente hacia el automercado y entonces hace la cola del arroz y así sucesivamente. Entonces cuando viene a ver, tiene una infección ginecológica. Entonces, terminó de ejercitarse, cámbiese la ropa. Va para la playa, va para la piscina, inmediatamente, después que haya disfrutado ese día, por favor, cámbiese también la ropa. No es que agarraron, salieron de la playa y entonces se vinieron en el mismo carro con la ropa húmeda y llegaron a la casa y de repente se estaban muy cansados y se acostaron a dormir con la misma ropa. No, ahí mismo terminé, después de haber disfrutado esos momentos, agarrar y cambiarla. En cuanto a lo que es el que es importantísimo, yo lo digo, es tomar en cuenta lo que son las infecciones de transmisión sexual. Estamos hablando ahorita de lo que es una infección ginecológica normal. Recordemos, no estamos hablando de la infección de transmisión sexual, que es mucho más compleja y que realmente el uso de preservativo es realmente lo importante para su prevención, ¿correcto? Totalmente. El único método anticonceptivo que les previene infección de transmisión sexual es el condón. Entonces, por favor, traten de no ser promiscuos. Yo sé que a veces dicen, oye, mira, tanto estrés, no sé qué, consigue a alguien que les guste y bueno, pasa el amor, la pasión. Pero entonces háganlo con precaución, ¿no? Y no se automediquen. Yo sé que ahorita es muy difícil que dice, oye, mira, me mandaron esto y entonces voy para en el momento que agarre tiene la infección y entonces lo que tengo en mi casa es esto y resulta que eso es para un hongo y usted lo que tiene es una bacteria. Entonces eso va a aumentar la infección. Entonces, vamos a recordar que hay un flujo normal en la mujer que no huele mal, que es totalmente transparente, ¿ok? Y que no es abundante. Entonces, si hay un cambio en la coloración, en el olor, o hay picazón o algo así, entonces estamos hablando de que hay una infección. Delma, tus redes sociales porque tenemos que despedir. Bueno, antes que todos, les digo a todos, por favor, quiéranse mucho, cuídense, tienen algunas de las medidas que poco a poco le hemos podido dar. Mis redes sociales para ampliar un poco más esta información o cualquier tópico relacionado con ginecología y obstetricia es @delmapellin. Delma Pellin es D-H-E-L-M-A, Pellin P-E-L-L-I-N, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias, Delma, por habernos acompañado. Delma Pellin, ginecobstetra.